45 minutos para hablar de deporte y sobre todo hoy la noticia del día. Además, un pelotazo de campaña uno que ha estado en el estadio de Martín. Un pelotazo con muchos motivos que vamos a pensar tranquilamente uno a uno, repartiendo los precios, repartiendo las ofertas, repartiendo el grupo especial para quienes. La verdad es que este año se han portado. La verdad es que me gusta mucho la campaña uno que ha sacado, sobre el tema de precios, de las modalidades. Un hecho que ha sido escrito a partir de la sala de prensa por todos los asistentes. ¿Y cuál es? Pues básicamente, nos quedará una declaración, pero ya se lo adelanto porque yo lo he hecho. Elche va a regalar el abono de la próxima temporada a todo aquel que se sabe estar siempre y cuando el equipo que se presente para disfrutar de los que se presenta para el abono de la temporada. Si Elche no se identifica para el sello, este año, el año que viene tendría el mismo abono de forma gratuita, pero no solo eso, sino que además si el Elche consigue ascender a la primera división, te ahorrarías el dinero que has puesto para sacar el abono de esta temporada. Es decir, que sacas el abono de esta temporada de fondo, especial, por ejemplo, para 21 euros, pues el año que viene tendría un descuento de 100 euros para el abono de la primera división. Vamos a ir repasando los precios que ya se mantienen con respecto a otras temporadas, a pesar de que vaya a subir el IVA, también se van a mantener, se va a hacer descuento por fidelidad. Todos aquellos que lleven una, dos o hasta tres temporadas se va a hacer descuento del 6-10%. Los que han pensado en todos los aspectos, el grupo especial incluye, como ya saben, a jubilados, pensionistas, personas que tienen familiares y empleados de la graduación. Ellos han pensado en el año que viene y han mantenido los precios de las últimas temporadas y los últimos años. Muy buena campaña, bueno, yo creo que ahora sí el club ha puesto de su parte, lo falta de todo aquello que quiera decirlo, que haya gente que apunte a la próxima temporada, porque si no se da una buena temporada, ya sabes, se va a tener que utilizar gratis para el año que viene. Vamos a ir pasando los promedores en esta campaña. Bueno, sin duda, vuelvo a repetir que creo que la veo muy, muy acertada, muy novedosa, muy acertada, por otro lado, que puede ser todo lo que hemos comentado. También te trataba de la pregunta, ¿qué te parece? Por lo tanto, que te hemos dado, lo tenemos en el primer programa, pero ¿qué te parece la nueva campaña de la temporada? Revolucionario el sistema que ha sido este año, pues, la directiva para plantear una nueva iniciativa para que la gente se anime. Yo creo, sinceramente, que si no hubiera sacado algo tan fuerte como este punto de la muerte, no hubiera sido un gran número abonado, ya no lo hubiera sido la verdad de mucho. Yo creo que con esta novedad, por aquí que decía, ¿qué tengo los datos? A lo mejor que no tiene un buen año, se consigue el año que viene, si no el año que viene, lo tiene que tomar. De verdad, pero me callará que a todo aquel que pensaba que no iban a hacer nada, que iba a hacer más de lo mismo y que nadie se iba a presentar a la campaña con el escenario después de haber visto la segunda vuelta de la temporada, pero creo que en el buen sentido sí que han podido o han intentado tapar bocas y es una acción muy arriesgada. Esta temporada y que tenga que pagar, no sé, 6, 7, 8, 10 mil abonados de dinero sería sin duda un bajón importante en el nivel para la próxima temporada. Por ello, no sé si para el siguiente tema funciona el equipo, por eso de si no se clasifican para el tuyo, van a tener una campaña de abonos prácticamente cero para la siguiente temporada y sobre todo, es presión. Y luego tenemos que pagar el siguiente año. Thank you. Con los primeros comentarios, porque sí, hay de todo tipo, hay algunos que son de todo tipo, Francisco Hacienda se quede en misión, tendrá que pagar la diferencia. Sí, si hubiera el doble, 400 euros, se descontaría el dinero que ya ha pagado, y no tiene que pagar otro. Se descuenta el precio que ha pagado este año en segunda edición para la mano de primera. Se lo regala, pero yo creo que es un cumplimiento de tiempo para la gente. Y esto es verdad, está muy seguro. Y no se dice que le va a contar, ¿no? Pero que es muy caro. Y más alto, dice que le parece una muy buena campaña, aunque tiene una apuesta extraordinaria. Creo que no tenía pensado saber si era bueno, pero con esta respuesta sí que está acá. Solo llega el descuento hasta 3 años, si no a esta gente que lleva tanto tiempo este día gratis. Pero bueno, eso está bien, sí, que sea fieles al club y que sea fiel. Y luego Raúl Ortiz dice que es una medida estupenda. Bueno, pues sí, es una de las peticiones que llevamos siempre escuchando en todas y cada una de las campañas de abono, que se firmara a la gente que era año que sacar su carnet, porque en este caso hasta 3 años atrás, ahí ya fue. 6, 1 año, 8, 2 años. Un 10% de los abonados en los 3 últimos años. Según se escuchan las veces de filtro, que se ha pedido por esta vez una rueda de prensa, y explicaba el motivo. Agradezco la acogida que tiene esta iniciativa de Leche Club de Fútbol. Confiamos totalmente en ella, en el entrenador, en los jugadores, y en los talleres que son los jugadores, que han estado vamos a hablar eso, pero no vamos a hablar de ascenso, pero tiene que tener esto en la boca y por lo tanto creo que es una buena iniciativa y vamos a llevar adelante y ahora a cumplir con lo que nos tenemos. Por lo tanto, les pido que todos aquí que nos estén bien, boca a boca, animar a todos, que no sea para lo que sea. Bueno, pues que todo el mundo sea una vez que esté presente, luego hemos preguntado que el número previsto y demás. Vamos a repasar los tres equipos de temporada, los abonados, que son los mismos que la pasada temporada. Empezamos por Tribuna Cubierta. Para adultos son 330 euros, juvenil son 58 euros, juveniles de 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, 18 años

Thank you. ascenso que no parece que a los equipos les parezca una ocasión. Es decir, que explican el anterior, de todas maneras, si no se explica el equipo para el anterior, ya es un desastre económico, como ha sido esta temporada. Tengo que explicar si no consigo meter fuera de casillas, o por lo menos una, si no pasa la primera vuelta, ya es una catástrofe y así lo hicieron. Pero imagínense, en el caso de que no se clasifique para el anterior, es decir, no reciba esa taquilla o esas taquillas tan grandes como ha sido esta temporada, sino que además, de cara al año siguiente, casi todos los abonados van a tener la bono gratis por la medida que sea como este año. El equipo también parece que se está metiendo con siempre de esta campaña. Yo Gracias. No han querido decir cómo, pero que lo han pensado, que es una medida muy meditada, que lo han pensado muy bien y que no habrá ningún tipo de problema. Eso es lo que le hemos pedido al presidente. No sé si lo tendrá él, para poner a la junta directiva o tendrá alguna alternativa. Pero lo que quieren es este año, para todo el récord de abonados, que se apunte el máximo de tiempo posible, pues ahora piensan como mismo presentarse en el playoff, y así que no ha perdido ningún tipo de problema. Una pregunta interesante que está de la puede cambiar muchas cosas, pero hoy por hoy parece muy difícil que la junta directiva el año que viene se marche, tiene que pasar una catástrofe, y más cuando el presidente le está presentando incluso a las elecciones como segundo vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional, es decir, que está cogiendo cuenta en la directiva de la LFP, y lo que me parece que no va a abandonar el club tranquilo. Y si pasara, pues sinceramente me tengo una pregunta a la que no tengo respuesta. Supongo que si la gente que entra tiene un poco de vergüenza y de moralidad, mantendría lo que han producido los anteriores, pero vamos, no, sinceramente es duro que vayan a cambiar la situación. Hay que ser optimista y cuando vayáis a sacar los abonos, que es el centro de papel, interesarlo que ha firmado para que el año que viene sea gratis el abono si lo necesita para sí. Venga, pues continuamos con más oyentes. Dice uno que es una cosa más arriesgada y hay que andar con mucha cautela, aunque a priori es muy buena la idea. Y veremos estos días lo que pasa. Y Francisco Mateus dice que si baja el equipo a segunda vez, también se lo regalan. Claro, sí, sí. Si no, si baja también, si sobre todo también. Y bueno, tenemos más comentarios. Pasión por nuestros clientes. En Concepción de Lanz 142, Avenida 92. estos últimos 5 minutos vamos a repasar cómo está el mercado en segunda división. ¿Está animado o bastante parado, Javi? Poco movimiento en el mercado de fichajes en el día de ayer, pero muchas declaraciones de moda a los equipos, como es el caso de Esteban Vigo y Cani. El primero de ellos aseguraba durante su presentación que tenía muchas ganas de volver a Jerez porque estaba en duda con la afición. Vigo se ha comprometido con el equipo andaluz por 4 temporadas. Vivirá su tercera al mando del equipo, donde espera volver a recibir el logro de la temporada 2008-2009 y por el país que el equipo a primera división. En el caso de Cani, el comentarista Rabanet afirmó que se encuentra muy a gusto en el equipo castellonense, aunque reconoció que entiende las cosas de la vida real y no se negaría a una obra positiva, siempre que sea beneficioso para ambas partes, tanto para la vida real como para el equipo. Es decir, se ha un equipo de primera, según la necesidad de los datos. Según el jugador, ahora está luchando por todo el equipo al máximo y ha ayudado a su marido amarillo para recuperarse y recuperar así la primera. Seguimos con más protagonistas, tanto de como su equipo, el Sporting de Gijón, y en el los objetivos de esta temporada, volver a quitar el equipo de la quizás cuidado, que baja la segunda, pero eso le consta de los partidos de temporada, sino de toda una campaña, y por ello tiene que devolver el equipo a la primera. En cuanto a los fichajes, el único que se ha dado en el día de hoy es el jugador de la mesa, Miguel Sosa, presidente de Guadalajara, que decidirá la próxima temporada de la Liga de Torre. Con este fichaje, el portero se va a la carrera también a dentro del Bao, y a un salto de su carrera a dentro del Bao. Pero yo creo que es una gran oportunidad de ser el portero más coreano la pasada temporada, con 10,75 goles en campaña. La señora. Mirad así, para que veas, tengo una tuya. Yo creo que esta semana, bueno, esta semana no, hoy así decía, soy muy parado en el mercado de fichajes. Seguro que ahora con el equipo miro que ha tomado el fichaje de la misma. Seguro que ahora al máximo equipo de primera, de la pista, y así un poco de fichaje. Bueno, pues ahora vamos a ver si es verdad y se pone en el mercado, que poco a poco ya va a verse ahí al final del túnel de inicio de temporada. Queda un mes, prácticamente, la campaña 2012-2013. Además, destacamos también algunos de los mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales para finalizar esos últimos minutos. Sí, vamos súper rápido porque, vamos, hay algunos aquí que dicen que es como florentino, ya, y luego también dice que era estupendo. Hombre, yo creo que no, yo creo que pagando la diferencia de primera, eso sí que sería estupendo. Bueno, y ahora aquí hay otro que dice que fichajes buenos y de no ser los primeros fichajes de abastecimiento que está la vez preparada. Ahora que me ha dicho que tanto el dinero, a ver si paga. Bueno, el pacto de avance que se va a hacer, a ver si lo pagan también. Bueno, pues si, si ahora salgo en el abono, pues se va a hacer igual. Muchas gracias, Javi, por estar con nosotros un día más. Muchas gracias a vosotros. Vamos a seguir la semana y el lunes nos veremos aquí con Paco Gómez, que vuelve ya de las vacaciones y estará al mando del club. Bueno, pues les deseamos a todos fin de semana también muy buena, pero antes empezamos con un titular de Balonmano, destacar que el club Balonmano Elche Móvil con interés de temporada después del ascenso en primera división nacional, la tercera máxima a nivel de España, tendrá el primer partido el 23 de septiembre en Cádiz frente al Casi La Cañada de Almería. El segundo encuentro se disputará en Canarias el 30 de septiembre contra el Guanches Lanzarote. Nosotros nos despedimos antes, otra cosa que se me había olvidado, que esta vez se verán pronto, y seguramente mañana con el rival, y será entre los 10 primeros días de agosto. Nos despedimos, una pausa, y se quedan ya con Marca, el tema final. Pasen un buen fin de semana, disfruten, buenas tardes. Visítanos, limpiezasnet.com. En tu servicio oficial Volkswagen Vehículos Comerciales conocemos tu vehículo comercial mejor que nadie. Por eso, por mucho que cueste, siempre damos con la solución exacta. Porque ahora te ofrecemos completamente gratis una extensión del servicio de movilidad de año que incluye asistencia en carretera, transporte de mercancías, vehículo de sustitución y otras muchas prestaciones. Realiza el servicio de mantenimiento en la red oficial y rentabiliza tu vehículo comercial gracias a nuestro servicio de movilidad. Ven a Serra Móvil, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. aguantar el frío de listillo móviles. ¿No te descargaste la versión 9.0? Haz un backup y resetea, pringao. Suerte con las nuevas tareas por menos. De razón puedes bloquearlo preguntándole. ¿Tú también pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Ven a hacer mejor y sin cambiar de terminal con las tallas por menos. A ver si navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, resetea, pringao. Infórmate en Free con tu distribuidor autorizado Vodafone. En centro comercial de Ayuki, camino de los Magros 1 de Elche y también en Santa Pola, calle Elche número 12. Disfrute cada viernes y sábado en familia con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Con ensaladilla de bogavante, ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, ribeiros, albariños, ¿te apetece? En barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Almuerzos que para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día, la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Elche. Reservas al teléfono 96 667 0430.